Repetimos una vez más lo que repetimos muchas veces en estos tres días, es que Pocho no está físicamente porque alguien le disparó en la garganta, que es un policía de la provincia de Santa Fe, pero que a su vez tiene un responsable político que se llama Reutemann y sigue estando en lugares de poder de la política. Alguien que debería estar preso, ser candidato a estar en la cárcel, no a ser senador de la provincia de Santa Fe.